Tenemos en la línea a Diana García de la Secretaría de Salud. Diana, buenos días. ¿Cómo están? Pasado mañana, el viernes, marcha contra el cáncer de seno. Bueno, listo. ¿A qué horas y dónde, Diana? Bueno, entonces el día 16 de septiembre se realiza la movilización contra el cáncer de seno. Este inicia a las 7:30 de la mañana en el Estadio Luis Carlos Galán, por toda la séptima hasta el Parque Principal de Soacha. Allí estaríamos realizando algunas actividades, donde luego las mujeres las estaríamos desplazando al Teatro Suba, donde tenemos unas sensibilizaciones en lo que es el tema de cáncer de cuello uterino y cáncer de seno. Igualmente, en el Hospital Mayo Gaitán Yanguas se está haciendo una valoración a todas las mujeres que tengan factores de riesgo o que nunca se hayan realizado una mamografía de los 50 a los 69 años de edad. Entonces, todo eso se está realizando el día viernes desde las 7 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Viene todo el programa para detección de cáncer de seno y cuello uterino. Cuénteme una cosa, lo que nos comparte del Hospital Mario Gaitán Yanguas también es ese mismo día, entre las 7:30 y las 4:30. Sí, mientras que nosotros tenemos una población que está durante la movilización en el Hospital Mario Gaitán Yanguas, ya se han citado algunas mujeres ya con factores de riesgo o que tengan 50 y 69 años de edad. Ya se tienen citadas allí a partir de las 7:30. Los médicos del Hospital Mario Gaitán Yanguas vienen haciendo consulta hasta las 4:30 de la tarde. Es horario continuo, se han llamado las pacientes, no tienen que sacar citas, nada. Todo prácticamente se lo estamos dando desde aquí, desde Secretaría de Salud. Perfecto. Y la marcha que tienen prevista a partir de las 7:30 en el estadio, ¿quiénes se van a concentrar en el estadio y quiénes van a marchar ahí por toda la séptima hasta el parque? Bueno, nos van a acompañar lo que es la Secretaría de Desarrollo Social con el programa de Mujer y Género. Sí. Nos va a acompañar el instituto. Tenemos también a educación, las niñas que de los colegios. Es bueno que ellos ya tengan conocimiento de cómo realizarse y la importancia que tienen el autoexamen de seno. Entonces, los colegios nos van a acompañar. También la comunidad, hemos invitado a la comunidad, a todas las mujeres, durante todo el mes. Hemos participado también durante la feria de servicios, invitando a las mujeres. El Hospital Mario Gaitán Yanguas también va a participar de esto. El grupo de adulto mayor de la Secretaría de Desarrollo Social también. No sé, de pronto se me escape alguien, pero eso es como la población que nos estaría acompañando durante la movilización. Sí, oiga, Diana, importantísimo, claro, que se acompañe a la movilización, digamos, para hacer visible el tema, la marcha, pero sí. Mucho más importante seguramente que asistan al Teatro Suda, porque allí van a haber charlas de sensibilización donde seguramente se van a despejar dudas, y por supuesto también al Hospital Mario Gaitán, ¿no? Sí, es como quitarle como ese tabú, como sensibilizar a la mujer lo importante que es realizarse su autoexamen de seno y que se realice una mamografía, que es algo que deben de tener, cogerlo como algún hábito mensualmente, realizándose su autoexamen de seno y su mamografía cada 2 años. Pues ojalá todas las mujeres le apostaran a esas recomendaciones que Diana nos está dando, justamente para evitar tantos casos de cáncer, porque definitivamente cuando se detecta a tiempo hay solución, ¿no, Diana? Claro, claro, sí, señor, y desafortunadamente las mujeres como que no les ponen la importancia a eso, siempre se preocupan, es digamos, por otras cosas, que el trabajo, su hogar, pero por uno mismo, o sea, casi no le importa, no le ponen como interés. Entonces es como eso, como llevarlas y sensibilizarlas en la importancia que es realizarse en estos exámenes y lo importante que es pues para diagnosticarlas, tener un diagnóstico temprano y no desafortunadamente cuando ya no hay nada que hacer. Perfecto, pues ahí está la invitación, Diana. ¿Eventos organizados de la Secretaría de Salud o hay más entidades? Sí, señor. Entonces, pues invitamos a toda la comunidad que participe y nos acompañe el día 16 de septiembre desde las 7:30 de la mañana en el Estadio Luis Carlos Galán.